Estamos viviendo unos momentos muy difíciles en Europa, en España, en Andalucía y también aquí en Écija. No hace falta que os lo diga. Le llaman crisis, pero mucha gente estamos de acuerdo en decir que no es una crisis, es una estafa. Y la crisis que hoy tenemos no es nueva. Toda la vida ha habido expolio de países, ha habido esclavitud, ha habido abusos en todos los países, se les han quitado sus recursos. Es la crisis del capitalismo que ahora nos toca al llamado mundo civilizado y que nos ha tocado a nosotros ahora vivir, porque como alguien dijo, el dragón del capitalismo nunca se sacia. Los mismos que han provocado esta crisis, también lo sabemos, están beneficiando de ella y están gobernando nuestros países. Grecia, Italia, España, se están cargando la democracia y encima nos quieren hacernos a nosotros sentir culpables. Ya es hora de que pasemos de la sumisión a la dignidad, de la caridad a la justicia, del pasotismo al empoderamiento del pueblo, de la desigualdad a la igualdad, de la resignación a la indignación activa. ¿Y qué podemos hacer? Podemos aguantarnos y esperar años a que la clase política resuelva nuestros problemas, dejar que el gobierno del PP y del PSOE sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora. Una reforma laboral inconstitucional porque vulnera los derechos de los trabajadores, el derecho al trabajo, derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libertad sindical. Una reforma que además de injusta es inútil porque hemos visto que lo único que ha creado es más paro, más precariedad laboral, y dejar que continúen los desahucios, las privatizaciones y la brecha cada vez mayor entre las clases más ricas y las más pobres. Yo siempre digo, bueno, lo he visto por ahí, que esta ley electoral se la teníamos que aplicar a Rajoy, porque dice que a los 3 meses que no haya beneficios en una empresa, ¿no?, se le rebaja el sueldo y si no está de acuerdo se le echa, pues ya se le tenía que haber aplicado. Mucha gente en las últimas elecciones ha votado al PP. La gente lo ha hecho, yo creo que muchas veces, buscando un cambio, el cambio ese que ellos dicen, que no es un cambio, es una alternancia, porque son los mismos con distintos collares. Y hemos pasado de Guatemala a Guatapeor, y ya lo estamos viendo. Y vuelvo a decir, ¿qué podemos hacer? Podemos protestar, ocupar la calle, como hicimos ayer en Sevilla y en 60 ciudades de España, es lo que nos queda. O ocupar las tierras, como están haciendo nuestros compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en una verdadera revolución agraria. Podemos ocupar las redes sociales luchando contra unos medios de información al servicio de las grandes empresas porque están llevados por periodistas que trabajan ya en precariedad y en inestabilidad laboral y tienen que ser sumisos. Podemos solidarizarnos con quienes tenemos alrededor, disminuir el consumo, buscar salidas a nuestra situación personal. Yo no soy pesimista. Einstein dijo que en tiempos de crisis desarrollamos la imaginación. Pero al margen de nuestra situación personal, tenemos y debemos buscar una solución colectiva. No vale con que cada uno busque su solución. Tenemos que hacer una piña entre toda la clase trabajadora. Últimamente están intentando dividir a los trabajadores, dividirnos y desprestigiar a los sindicatos. No podemos caer en ese error, porque ellos, me refiero a las grandes empresas y a las empresas industriales y financieras, vienen a por todo. Vienen a por nuestras pensiones, vienen a por la sanidad, vienen a por la educación y vienen a por nuestras viviendas, por nuestra tierra, por las fuentes de energía, por el agua y por los servicios sociales. En Izquierda Unida estamos convencidos y convencidas de que no hay alternativa dentro de este sistema capitalista. Creemos que solo hay una salida por la izquierda a favor de quienes somos la mayoría, los que menos tenemos. No podemos consentir que unos cuantos se hagan dueños de todo, que privaticen todo aquello donde vean tajada. Por eso, en Izquierda Unida estamos a favor de una banca pública, de la renta básica universal para que cualquier persona, por el derecho de serlo, tenga lo mínimo para vivir con dignidad, de la sanidad y de la enseñanza pública, de la soberanía alimentaria, de aquello tan antiguo de la tierra es para el que la trabaja. La educación pública. ¿Qué importante es la educación? ¿Quieren sustituir la educación para la ciudadanía por la educación para la feligresía? Porque saben que un pueblo culto y preparado no se le puede engañar. En Izquierda Unida creemos en la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, porque la verdadera democracia no existe sin la participación de ese más de 50% de la población que somos las mujeres. A las mujeres nos quieren mandar a casa, hay una verdadera involución. Por eso recortan los servicios de dependencias, de guarderías. Quieren apoderarse de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, decirnos lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que ser madres y cuándo no. También podemos hacer más cosas, podemos rebelarnos, luchar por nuestros derechos, desarrollar el Estatuto de Autonomía, donde se recogen esos derechos que no están desarrollados. Luchar en la calle y en las urnas el próximo día 25. Tenemos que parar la marea azul que viene de Despeñaperros, que no ha pasado todavía, votando a la única fuerza que tiene alternativas a la izquierda, que tiene un programa hecho con la participación de los diferentes entes sociales. Cada vez hay más organizaciones sociales que nos apoyan, las defensoras de la clase trabajadora. La única fuerza capaz de hacer frente a los privilegiados, a la Iglesia, a la monarquía, a la banca y a las multinacionales, es Izquierda Unida. En Andalucía tenemos que votarla. No podemos consentir una mayoría del Partido Popular ni del Partido Socialista. Contamos con personas trabajadoras y honradas. Para muestra un botón, en nuestra lista en Sevilla la encabeza Juan Manuel, una persona cuyo trabajo ha sido reconocido por todo el mundo. Marinaleda es hoy un pueblo de referencia. ¿Quién ha dicho que no se puede aplicar la misma filosofía política en toda Andalucía? La lista de Izquierda Unida está formada por hombres y mujeres de diferentes edades y profesiones, desde una joven estudiante hasta, como alguien ha dicho, una maestra jubilada del movimiento social y globero. Todos queremos que el día 25 se llenen las urnas de ilusión, de la ilusión que tenemos en Izquierda Unida. Y a partir de ese día, y siempre pase lo que pase, ya saben lo que decía Gramsci. Instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo, organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Otra Andalucía es posible. Votad Izquierda Unida. Gracias. Pues gracias, Loli, por tus palabras, que dan entusiasmo a todas las personas que estamos aquí. Gracias a todas las mujeres y hombres que estáis hoy con nosotros, acompañándonos en este acto. Y yo que quisiera deciros muchas cosas, pero como el tiempo es limitado, vamos a intentarnos centrarnos en algunas que creo que son las más importantes. Próximamente vamos a tener dos grandes momentos decisivos, porque van a marcar el futuro de nuestra tierra, de Andalucía, y en buena parte también de España. Incluso, de alguna manera, también alguien ha comentado que podemos ser referente para otros territorios, no solo en España, sino también en Europa. Me estoy refiriendo a la cita del día 25 y a la cita del día 29. El día 25, domingo, tenemos las elecciones al Parlamento de Andalucía. Y el jueves 29 tenemos la convocatoria de huelga general que ya los sindicatos, comisiones y UGT han realizado y a la cual se han unido la práctica totalidad de las organizaciones sindicales de este país. Las de corte, digamos, regional o nacionalista y otras de otro corte también estatal en España. Ambas citas son muy importantes y ambas, en definitiva, vienen a marcarnos un mismo camino. Todos nuestros actos implican unas consecuencias, implican un camino u otro. Las elecciones que tenemos en el Parlamento de Andalucía pues nos dan la oportunidad de que nosotros con nuestro voto pues marquemos qué línea de sociedad queremos de cara a los próximos 4 años. Esto es muy importante que nosotros, que estamos aquí, no sé si 50, 60, 70 personas, dentro de SIJA pues somos un grupo importante en el sentido de que si hacemos piña y hacemos pedagogía nos referimos, enseñamos y decimos y trabajamos y nos movemos en la misma dirección, podemos influir. Porque nuestro voto puede marcar la tendencia de qué línea tenga nuestra comunidad autónoma en los próximos 4 años. Y eso os digo que es muy importante, porque no vale, ni todos son iguales, ni todas las políticas son del mismo tipo. Este tipo de expresiones nos las encontramos, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones. Y yo le digo pues a personas que con las que convivo y con las que comparto el trabajo, pues, por ejemplo, no todas las personas son iguales ni toda la gente son iguales. Y ahí tenemos el caso muy cercano, pues, de, por ejemplo, del exalcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, que comparte la pizarra y el pupitre de maestro después de ser dignamente alcalde de Córdoba en Fuente Carretero. Ni toda la gente, como por ejemplo, como ha sido el caso de Julián Guita, de Gerardo Iglesias y de otras tantas personas. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de marcar qué tipo de sociedad queremos. Entonces, no todo es igual. Y nuestro voto influye. Nuestro voto también es un instrumento de lucha. Nuestro voto es un instrumento de lucha. Porque nuestro voto puede decir que marquemos una línea como lo que ha pasado en este país a partir del 20 de noviembre, y ahora me referiré un poquito, o podemos marcar otra tendencia. Es cierto que el 20 de noviembre, aquí en este país, recientemente, ha habido unas elecciones generales y había un partido que ha obtenido la mayoría absoluta en las Cortes. Pero si analizamos las cosas, y las tenemos que analizar, porque si no, no estamos dotados y no tenemos instrumentos para luchar, resulta que este Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en las Cortes Generales, en la mayoría de los ayuntamientos, en la mayoría de las diputaciones, también la tiene en el Parlamento Andaluz, en lo que representa a España, ¿tiene la mayoría de la sociedad? Pues resulta que no. Los números nos dicen que de los que fueron a votar obtuvieron el 44%, o sea, de cada 100 votaron 44. Y de todas las personas que tenemos derecho a voto, fueron 31 de cada 100. ¿Qué es lo que han conseguido? Pues ellos han conseguido un bloque de derecha muy cohesionado, muy aglutinado, muy movilizado y muy insensible. Digo insensible, pues, a casos de corrupción extrema, como lo que han ocurrido en Valencia con la Gürtel o en otros muchos sitios, donde su electorado es insensible a ese tipo de cuestiones. Pero sí tienen un electorado muy movilizado, que consiguen con 31 de cada 100, que son los datos que hubo en noviembre, pues conseguir obtener los escaños para gobernar como si tuvieran más del 50% de las voluntades de las personas. Y me estoy refiriendo a esto porque nosotros tenemos que decírselo a todas las personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que comparten con nosotros el trabajo o el desempleo en la calle, el paro, las tertulias, etcétera, etcétera. Nuestro voto es importante porque nuestro voto puede hacer que la mayoría de la sociedad diga qué camino quiere seguir. Y yo estoy seguro que la mayoría de la sociedad no quiere un gobierno que utilizó el drama del paro y de la crisis y fue tan inteligente que consiguió desmovilizar a muchos trabajadores, crear la incertidumbre, crear el malestar, arrimar agua a su molino y que las consecuencias unos meses después sean que, como ha dicho Loli, de Guatemala nos metemos en Guatepeor. ¿Qué es Guatepeor? Pues Guatepeor es que desde noviembre hacia acá, en diciembre toman posesión, poco antes de Nochebuena, el día 30 de diciembre hay un primer decreto rápido donde, por ejemplo, unas cuestiones que se toman es salario mínimo interprofesional queda congelado. Hay 1 millón y pico de personas que trabajan y trabajan con la referencia del salario mínimo. Ley de dependencia queda congelada, a salvo caso extremo, durante el año 2012. Se ataca a los servicios públicos, que es una de las cuestiones que dentro del calendario que ellos tienen, a partir de marzo, se atacará. Se ataca a los servicios públicos porque de cada 10 puestos de trabajo, de cada 10 servidores de servicio público, como son los médicos o los sanitarios o los maestros o lo tal, pues de cada 10 que se jubilen entrará uno. Ellos no les interesa o en sus entrañas no sienten lo que, por ejemplo, en el sitio donde estamos hoy, que es un colegio público, un colegio donde a los niños y a las niñas se les han creado las infraestructuras y las condiciones para ser educado de la mejor manera posible. No quiere decir esto que sea perfecta, porque el paraíso solamente está en el reino de los cielos. Aquí en la tierra lo que necesitamos es enseñanza pública, necesitamos sanidad pública, necesitamos todas esas cosas que nos permiten tener más igualdad dentro de la sociedad. Bueno, pues una de las medidas fue esa. O sea, de cada 10 médicos que se jubilen, entrará un médico. Eso significa más daño para los servicios públicos, peor atención para las personas. Significa también que esos jóvenes, esos miles de jóvenes, muchos de ellos también hijos de la clase trabajadora que con mucho esfuerzo y con sus estudios y con sus becas han conseguido sacarse sus titulaciones, sus carreras, sus estudios, lo que se habla todo el mundo de la juventud mejor formada de España, de la historia, que es verdad, pues que no tengan oportunidades tampoco de cumplir, digamos, sus aspiraciones y que más de 300.000 españoles, ya sabéis, son cifras ya oficiales, que se han ido de este país, fundamentalmente jóvenes, personas con cualificación, con preparación y que van a servir a otros países y van a crear riqueza y van a desarrollar sus labores en otros lugares. Entonces, nos encontramos con recorte de salario mínimo, recorte de la dependencia, recorte de servicios públicos, etcétera, etcétera. Nos encontramos con que ellos rápidamente han también respondido a las exigencias de los sectores que le han apoyado. Y, desgraciadamente, aunque nosotros no nos metemos en las ideas de las personas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha hecho campañas por una serie de cuestiones. Una de ellas es en contra de los derechos de las mujeres. Y han hecho bandera del tema de la ley del aborto, que sabéis que no había creado ningún problema en esta sociedad, para dar marcha atrás, de la educación para la ciudadanía, que es un instrumento que permite, o simplemente en los colegios, enseñarle a los niños que los niños y las niñas son iguales y que si alguna persona tiene una deficiencia física o psíquica merece todo el respeto y todos los mismos derechos que las otras personas. Ese tipo de cuestiones la Iglesia o la jerarquía de la Iglesia no las admite y ha estado batallando contra ellas y sabéis que se lo han concedido, bueno, de que esto va ahí fuera, Otro de los sectores a los que rápidamente han beneficiado y han satisfecho es, por ejemplo, el sector de las eléctricas. Sabéis que una de las cuestiones que está haciendo más difícil la vida de las personas es el recibo de la luz. Es el recibo de la luz. En este país, en su día, hubo una empresa, que era Empresa Nacional de Energía, Sociedad Anónima, que es Endesa, la que nos cobrará el recibo, que esa empresa fue privatizada y ahora las consecuencias que tenemos es que la luz cada vez es más cara y más cara y más cara. Ahora, en un mes, pagas más de lo que pagabas antes en dos meses. Entonces, esas son las consecuencias de este tipo de cosas. Pues a esta gente también le han dado su parte en el, garantizándole las centrales nucleares, paralizando las energías renovables, que las energías renovables aquí tenemos también uno de los sitios donde también se crea una incertidumbre. Esa planta, la de la carretera de Cañada y tal, que veremos a ver si la siguiente fase, en la nueva dinámica donde las energías renovables están en marcha atrás, veremos a ver si esto tira para adelante o no tira para adelante. Bien, después, el otro gran elemento a los que tenían que responder, os he dicho la jerarquía de la Iglesia, os he dicho los bancos que también le renovaron el aval que dio Zapatero de los 100.000 millones para avalar las deudas de los bancos y tal, eso también se hizo. Y la otra cuestión ha sido la darle todo a la COE, a los empresarios, a los grandes empresarios de este país. El día 10 de febrero se aprobó por decreto ley una reforma laboral que lo que hace es retrotraer, o sea, llevar el mundo del trabajo, y sabéis que todo en esta sociedad funciona sobre el trabajo de las personas, nada se mueve sin el trabajo de las personas, y de eso y de ello lo importante es que nosotros trabajadores seamos conscientes de ello, porque sin nuestro esfuerzo y sin nuestro trabajo nada funciona en este país, a unas condiciones verdaderamente penosas, ¿no? Dice la convocatoria de los sindicatos, me parece que quieren acabar con todo, creo que ese es el lema, ¿eh? Quieren acabar con todo, digo, el de la huelga general. Porque la verdad es que las condiciones que quieren imponer, vamos, que han impuesto ya, porque eso ya es ejecutivo desde el día 10 de febrero, son unas condiciones donde por la vía del despido quieren amedrentar al conjunto de los trabajadores. Por la vía de atacar a los sindicatos, quieren acabar con la llamada negociación colectiva. ¿Pero qué consecuencia tiene eso? ¿Qué consecuencia tiene eso para nosotros y nosotras? Pues las consecuencias son que la calle que vamos a tener, las empresas que vamos a tener, en los sitios donde se vaya a trabajar, la gente tendrá que entrar por el tubo que le pongan los empresarios. Ellos se tendrán garantizado sus beneficios, sus dineros, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día, aquí el miércoles, dábamos y hacíamos un análisis de lo que ha pasado aquí en Écija con la subida del agua. Bien, y estuvimos viendo aquí en la pizarra cómo la empresa de agua, que es una empresa privada al 90%, había obtenido en el año 2009 un beneficio de ingresos menos gastos de 1.200.000 euros. Y en el año 2010 obtuvo un beneficio de 1 millón de euros. Vamos, 1 millón de euros son 166 millones de las antiguas pesetas. Pero resulta que ellos están muy preocupados, pero no es porque estén perdiendo, sino porque la línea de crecimiento de los beneficios han ido hacia abajo. O sea, en vez de ganar 1.200.000, han ganado 1 millón de euros. Entonces, han presionado para conseguir el aumento de precios, que está ya aprobado y que nos vendrá pues dentro de un par de meses o de tres, cuando se publique en el boletín oficial, etcétera, etcétera. Casos como eso los tenemos, no nos tenemos que ir fuera de Écija. Los tenemos en empresas de aquí de Écija, algunas de tecnologías muy importantes, de informática concretamente, que tienen más de 100 trabajadores y donde su objetivo... Bueno, esa empresa, por ejemplo, fue comprada por una multinacional. O sea, las privatizaciones nos traen lo que ha pasado con el agua. Las entradas de las multinacionales nos traen lo que ha pasado en esa empresa. Esa empresa despidió en el verano a 11 o 12, ahora ha vuelto a despedir gente, pero esa empresa no tiene pérdida. Esa empresa, lo que está ocurriendo es que la multinacional ha hecho un plan empresarial y ha dicho, todos los años hay que conseguir un 10% más de beneficios. Cuando no se consigan los beneficios, hacen una revisión cada 6 meses, cuando no se consiguen los beneficios, las consecuencias son los despidos de los trabajadores. Y eso es lo que estamos teniendo. Con esta reforma laboral, lo que se facilita es que ese despido sea mucho más barato. Eso siempre se ha podido hacer, pero ahora va a ser mucho más barato. Y sobre todo a ellos lo que les interesa es tener a la gente amedrentada y acojonada, por entendernos. Amedrentada y acojonada. Porque en esa empresa, por ejemplo, que os refería, de aquí de Écija, pues se respetaba el convenio colectivo, pues trabajaban sus horas, ahora se trabajan muchas más, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos trae la reforma laboral. Y para ir terminando, porque está ya aquí Juan Manuel después del periplo por ahí por los pueblos, para ir terminando, decir que hay una cosa muy peligrosa, y lo digo sobre todo aquí, por ejemplo, en esta barriada, que es emblemática de la situación de paro de nuestra ciudad. Sabéis que en Écija la cifra oficial es que hay 5.300 y pico trabajadores en paro, más 1.300 agrícolas. Lo peligroso de todo esto es que la política y el mensaje del Partido Popular es que ellos lo están haciendo por crear puestos de trabajo y por salir del paro. Pero fijaros, ellos cuando han presentado la reforma laboral ya han reconocido que en este año 2012 se van a destruir 630.000 puestos de trabajo, entre 630.000 y 650.000, según cifras oficiales. Si tuvieran un poquito de lo que hay que tener, tendrían que decir, señores, ¿cómo ponemos en marcha esto que va a crear ya de entrada 630.000 puestos de trabajo? Bien, primera cuestión. Segunda cuestión. La señora de Cospedal, que es la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y que, os lo digo para que lo sepáis, es una señora noble, vamos, digo noble no en su corazón, sino noble en sus orígenes, la nobleza esta que viene del feudalismo. Es una, no sé si es condesa o duquesa o vizcondesa, tal, una señora de la aristocracia de Castilla-La Mancha. Esta señora tiene, que además parece ser que cobra varios, ha estado cobrando, no sé si lo sigue, cobrando varios sueldos de senadora, de diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, de no sé cuánto, total, un montón de dinero, un montón de dinero. Bueno, pues tiene la sinvergonzonería de decir que los que convocan la huelga general, si no le miran a los ojos a los parados. Lo cierto es que si nosotros el día 25, con el voto, y el día 29, en la calle, no torcemos esta situación, las cosas que están muy malas se van a poner mucho peor. Por tanto, nosotros nos tenemos que constituir en un piquete informativo continuo, luchando para movilizar primero el voto y después la movilización de todos los trabajadores y todas las trabajadoras el día 25 y el día 29. Y eso es lo que yo os pido humildemente desde el análisis y los sentimientos que hoy me traen aquí. Muchas gracias. Y ahora, pues tenemos un invitado especial, Juan Manuel, que durante estos 4 años ha sido nuestro diputado, el diputado de Izquierda Unida en la provincia de Sevilla, que ha llevado todas y cada una de aquellas cuestiones que nosotros en la Asamblea Local de Izquierda Unida le hemos planteado al Parlamento de Andalucía. algunas importantes para personas, como el tema de rampas en el valle, las viviendas de la calle Almona, etcétera, etcétera, etcétera. Él está con nosotros también hoy, está haciendo un trabajo muy importante también movilizando a la gente en los pueblos. Ahora viene de Herrera, ayer estuvimos en la manifestación de Sevilla, esta mañana habrá estado allí 20 cosas más. Y entonces, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, Juan Manuel. Tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches ya, ¿no? Noche. Yo creo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase, del amo y el esclavo, del señor feudal y el siervo de la gleba, que era un campesino que se vendía como los animales con la tierra cuando se vendía o se compraba, y después de la burguesía y el proletariado. Y esa lucha de clase se da a nivel político, ellos por tener el poder y nosotros por tener alguno. Se da a nivel económico, ellos por tener cada vez más riqueza, porque los ricos no se cansan nunca de ser ricos y quieren ser más ricos, y nosotros por no ser tan pobres y tener algunos derechos. Y a nivel de las ideas, ellos por imponer su discurso y nosotros por reivindicar nuestro discurso, que son una retahíla de necesidades. Y yo pienso que en estas elecciones, porque el capitalismo, que es el sistema que padecemos, está en crisis, se clarifica más esa lucha de clase. Y yo creo que básicamente las dos clases sociales hoy, en el 2012, existentes en Andalucía, son la burguesía propietaria de los medios de producción, es decir, los medios con los que se produce la riqueza, la tierra, la industria, la pesca, y la clase obrera, que no tiene más que sus brazos, que tiene que vender por un sueldo. Y cuando hay crisis, como a los obreros nos consideran mercancía, hay muchos parados, los sueldos bajan, y por eso las reformas laborales, para que nos puedan comprar en el mercado más barato, y a veces casi gratuitamente. Y yo creo que estas elecciones del día 25 son una plasmación de la lucha de clase a nivel político. Por eso yo creo que no tendríamos que tener ninguna duda a la hora de votar. No tendríamos que tener ninguna confusión. Hay muchas siglas que se presentan, pero yo creo que hay solo dos partidos que se presentan. En las urnas, o se vota a la burguesía y sus intereses, capitalismo, o se vota a la clase obrera. Y yo creo que la única fuerza política que defienda a la clase trabajadora se llama Izquierda Unida. Por tanto, elegir es muy fácil. O ustedes eligen a sus propios verdugos, la burguesía capitalista, PP y PSOE, y le prestan una soga con sus votos para que luego nos ahorquen, o votan a vosotros mismos, que sois la clase obrera. Y yo creo que eso es lo que se debate políticamente. Porque como hay crisis y hay tantos intereses, las siglas no son una forma más que de confundir a los trabajadores y a los pueblos, y en este caso al pueblo andaluz. Y yo voy a intentar explicar por qué no hay nada más que dos opciones políticas. Y yo voy a contar algunas diferencias que yo veo así, a bote pronto. Ellos dicen que el único sistema posible es el sistema capitalista de producción. Ya dijo Felipe González hace mucho tiempo que prefería morir en Nueva York. Y que no cabe otro sistema. Y que ante la crisis no hay ninguna otra posibilidad. Que tiene que ser capitalismo o capitalismo. Y nosotros decimos que no. Que hace falta otro modelo económico donde el ser humano y sus necesidades sea el centro de la economía. Y nosotros decimos que hay que tocar el sacrosanto corazón del sistema, que son los medios de producción. y que hay que tocar la banca. Y nosotros decimos que la crisis no es más que una mentira. Ellos dicen crisis y nosotros decimos estafa. Crisis dicen, en el fondo, la crisis es una mentira. No hay crisis, lo que hay es un montón de ladrones y sinvergüenzas que han estado estafando, sobre todo a través de la burguesía financiera y sus famosas hipotecas basura. 200 billones de dólares. Y ahora dicen deuda. Deuda, dicen ellos, porque son muy finos hablando, deuda soberana. No nos dicen que la deuda, el 75% de la deuda es privada, es de los bancos. Y nosotros tenemos que pagar con dinero público, con dinero del pueblo, su mala gestión. Y además nos dicen recorte y decimos nueva estafa. Porque los bancos están comprando dinero al Banco Central Europeo al 1% y luego esos bancos se los revenden a los estados para pagar esa deuda al 5 o al 6%. ¿Ustedes conocen algún negocio donde por un euro que tú metes te lleves 5? Por tanto, esto no es crisis, es estafa. Y no es una crisis provocada por el pueblo ni por los trabajadores que no tienen rentabilidad. Por tanto, las reformas son gratuitas. Pero la reforma que hizo el PP ya fue gratuita y fuimos a una huelga general. Que no se olviden de eso. Hombre, cuando yo ayer... El PSOE. Hombre, cuando yo ayer veo en la manifestación a gente, yo digo las ratas del rabo pelado, que en la otra huelga, cuando Zapatero hizo la reforma laboral, eran los principales esquiroles, digo, qué poca vergüenza y qué cara dura hay que tener. Entonces, ni la reforma del PSOE, cuando hablen de reforma, tentarse los bolsillos. Reforma laboral. Todas las reformas laborales son malas para los trabajadores, mientras está el capitalismo. Reforma laboral, esta reforma es que los empresarios se conviertan en amos y que los obreros nos convirtamos en esclavos. Reforma fiscal, que paguen menos los ricos, IRPF, IVA, subida de la luz, y que paguen más los pobres. Reforma de las pensiones, se baratan las pensiones, se estabilizan, se congelan. Reforma del capitalismo, dijo Sarkozy, hay que humanizar el capitalismo, hay que reformarlo, más capitalismo todavía. Por tanto, nosotros decimos, ellos dicen reforma y nosotros decimos que la reforma en una sociedad como esta no valen, son siempre contra una clase. Y por eso nosotros decimos que la salida de la crisis no es por reforma, sino por cambio profundo de este modelo económico. Y hay que ir a la huelga general. Y yo estuve de piquete en la anterior y voy a ir a la siguiente también de piquete. Pero incluso aunque venciéramos, que no van a ceder, aunque venciéramos, con que cambiemos y quitemos de en medio la reforma laboral, que es mala para los trabajadores, vuelvo a repetir, sin embargo, hay que ir más allá. Y habrá que decirle a los sindicatos al oído, a sus dirigentes, que hay que ir más lejos. Porque lo que hace falta aquí no es una reforma laboral o una reformilla laboral o que la reformen. Lo que hace falta es una reforma de capital financiero. Lo que hace falta es nacionalizar la banca. Lo que hace falta es acabar con esa alta delincuente y los grandes banqueros y los gobiernos que lo han consentido que se vayan a la cárcel, porque eso es el gran problema que tenemos. Por tanto, primer asunto que nos diferencia. Ellos, reforma laboral, nosotros en contra, y nosotros hacemos reforma o revolución económica, reforma del sistema financiero. Que es el... Porque la crisis es por falta de liquidez de las empresas. Es un problema financiero, no un problema de rentabilidad. Y por eso ellos dicen que el paro es que no hay más remedio, y no les importa decirlo, es que lo dicen con esa desfachatez que siempre tiene la burguesía y sus representantes, de que va a haber 650.000 parados más y se quedan tan tranquilos. Ellos ven que el paro es necesario. Y nosotros estamos por la sociedad de pleno empleo, que se puede llegar perfectamente. Y dicen paro porque en el fondo, mientras haya capitalismo, habrá paro. Porque el paro es un negocio. Si el obrero es una mercancía y se rige por la ley de la oferta y la demanda, cuanto más obreros parados haya, más baratos se compran. Por tanto, ellos van a querer siempre que haya parado. Y no les importa que haya paro, porque el capitalismo en sí mismo lo necesita. Y los partidos que defienden al capitalismo buscan, para producir con costes más baratos de producción, expulsar a la gente, echarlos de su oficio y de su vida. Y nosotros decimos que es posible el pleno empleo. Es posible el pleno empleo con otro modelo económico, donde el obtener el máximo de beneficio en el mínimo de tiempo no sea la ley, sino el dar el máximo de derechos al máximo de gente. Y frente a la dictadura del mercado, ellos dicen mercado. Y mercado es decir dictadura de los grandes bancos, es decir dictadura del Fondo Monetario Internacional, es decir dictadura de la Organización Mundial de Comercio, es decir dictadura de los que no han sido elegidos por nadie. Dinerocracia, dictadura del dinero. Y nosotros decimos democracia, pero no democracia burguesa, decimos democracia obrera. Y democracia obrera significa también democracia económica, porque la democracia política sin democracia económica es una puñetera mentira. Y nosotros decimos que esa democracia económica tiene que ser con el acceso a los trabajadores, a los medios de producción, que hay que fomentar el cooperativismo, eso es democracia. No habrá nunca democracia política cuando los ricos son tan ricos y los pobres son tan pobres. Dicen democracia burguesa, pero ¿qué ha sido la democracia? Y nos han contado el cuento que la democracia, profundizando la democracia, nos han dicho que podíamos llegar al socialismo. Eso no es verdad. Otra mentira que nos cuentan. Porque ¿qué ha hecho la democracia burguesa ante la crisis? ¿Qué es lo que han hecho? Mira qué es lo que han hecho. ¿Qué han hecho sus leyes? ¿Qué han hecho sus jueces? ¿Qué han hecho su policía y qué ha hecho su ejército? Repasemos qué ha hecho el Estado burgués. No nos sirve el Estado burgués. No nos sirve la democracia burguesa. Queremos la democracia obrera, que es el poder del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que reclama Izquierda Unida. ¿Qué ha hecho la democracia burguesa? ¿Qué han hecho con sus leyes? Que desde el mercado han dado un golpe de Estado. No solamente quitando a Papandreou, que era un señor elegido por mayoría absoluta por el pueblo griego, o quitando al señor Berlusconi, que no era santo en nuestra opción, pero que estaba elegido, y ponen a señores del Fondo Monetario Internacional. Es un golpe de Estado. Pero en España se ha hecho otro golpe de Estado. Han hecho otro golpe de Estado. Cuando Zapatero y Rajoy, un poquito antes de irse, se ponen de acuerdo y dicen, dan un golpe a la Constitución del 78, yo digo que es un golpe de Estado a nivel económico y social, y dicen que en caso de que el Estado deba dinero, deba algo, lo primero que hay que pagar es a los banqueros. Si se debe dinero para sanidad, no importa. Si se debe dinero para educación, no importa. Si no se puede poner en marcha la ley de dependencia, no importa. Que aquí a quien primero hay que pagarle a los banqueros. Y eso es poner el Estado y sus recursos, y los recursos naturales de este país, de rodillas delante de esta alta delincuencia. Eso es un golpe de Estado. Y nosotros vemos leyes y vemos cómo han cambiado la Constitución de un día para otro. Sus leyes se ponen al servicio de lo que dice la dictadura del mercado, que está diciendo que lo primero son los bancos. Pero ustedes no han observado lo que hizo la policía el otro día. ¿Dónde han puesto a la policía y dónde la van a poner cuando llegue la próxima huelga general? Y las próximas movilizaciones, porque si sigue la crisis va a haber cada vez más movilizaciones y va a haber un estallido social. Lo va a ver, aunque no lo quiera. ¿Qué ha hecho la policía en Valencia? Golpea a niños con 15 años porque estaban reclamando que en ese colegio no tenían calefacción. ¿Qué han hecho en Barcelona? La policía siempre al servicio de los mismos. Yo llevo 30 años luchando. Nunca he visto a la Guardia Civil corriendo detrás de la duquesa de Alba, del duque infantil y de los terratenientes, y siempre corre detrás de nosotros. ¿Y qué han hecho con el ejército? ¿A dónde han ido los ejércitos de la civilizada Europa? Alemanes, franceses, ingleses, italianos y españoles. ¿A dónde han ido los soldados? A lo que decían las multinacionales del petróleo. Primero a Irak, con el achaque de al que había armas de destrucción masiva. ¿Dónde están las armas? Eso el PP y sus diputados. Pero el PSOE y sus diputados votaron que sí a la guerra de Afganistán, también a cambiar sangre por petróleo, y a la guerra de Libia. Luego, ¿el ejército para qué está? Para ponerse a ejercer el terrorismo internacional a través de la OTAN y robarle a esos países sus recursos naturales. ¿Esa es la democracia burguesa? Por tanto, la democracia burguesa, lo decía Lenin, es una gran dictadura. Y nosotros decimos que queremos democracia de verdad, con igualdad y con justicia y con paz. Y ahora nos están contando el cuento del bipartidismo. Ellos dicen bipartidismo y nosotros decimos, no es verdad, partido único. Bipartidismo. Ya he dicho lo que hace Zapatero con Rajoy en el poder. Pero ¿qué ha hecho después? Cuando Rajoy llega al poder, ¿qué ha hecho Rubalcaba? Que decía que le iba a meter mano a los bancos. ¿Qué ha hecho Rubalcaba? Ha votado con el PSOE que hay que reflotar la banca. Son finos hablando. Es decir, que en plena crisis económica hay que trasvasar del bolsillo de los trabajadores a las cajas fuertes de los bancos 50.000 millones de euros hace solo una semana. No hay bipartidismo, hay un solo partido, el partido de los capitalistas, el partido de las multinacionales, el partido de la duquesa de Alba, del señor Botín, del señor González y el partido de los trabajadores. No hay más opción. Y PP es capitalismo, y PSOE es capitalismo, y tenemos que huir del capitalismo porque es nuestro principal enemigo como trabajadores y como andaluces. Por tanto, de bipartidismo nada, partido único y no nos cuenten más. Gato blanco, gato negro. Y nosotros somos los ratones. Y nos dicen, hay que votar al gato negro porque este gato blanco es muy malo. Y nosotros decimos, es verdad, nos lo están quitando todo, vamos a votar al gato. Vamos a votar ahora al negro. Votamos al negro y el negro vuelve otra vez y dice, bueno, pues vamos a votar al gato blanco. Y como tienen los medios de comunicación, las televisiones y los periódicos, las radios, y nosotros, gato blanco, gato negro. Pero los dos son gatos y los dos comen ratones y los ratones somos nosotros. Y ellos, PP y PSOE dicen, los partidos capitalistas dicen libertad. Libertad. Vienen hablando de libertad desde la Revolución Francesa. Lo de la burguesía, porque ellos son hijos de la burguesía. Libertad, igualdad y fraternidad. Fue el grito de los revolucionarios franceses. Luego nos dimos cuenta de que la igualdad era ante la ley, entre la burguesía y la nobleza. No había igualdad para los trabajadores. Nos engañaron. Vivimos en la mentira. Yo digo que la burguesía es la clase social más embustera que ha parido la historia de la humanidad. Y además la que tiene más medios para contarlo. Después dijeron fraternidad. Y la burguesía ha sido la clase más sanguinaria también de la historia de la humanidad porque ha producido dos guerras mundiales, la guerra del Vietnam y cientos de guerras en el mundo. La fraternidad era el crimen. Y lo último que daba es la libertad, y ahí con engaño la mantienen hasta hoy. Libertad, dicen. Y luego descubrimos que la libertad era libertad de comercio, libertad de vender y comprar, libertad de robar, libertad de saquear, o como dice Noam Chomsky, la quinta libertad, la libertad de hacer lo que les da la gana, de pisotear a los pueblos, de robar a los trabajadores. Esa es la libertad en la que cree la burguesía y la que creen los partidos capitalistas. Y la libertad que nosotros decimos es libertad con igualdad, con reparto de riqueza, con acceso a los trabajadores, a los medios de producción y con que la tierra sea de una puñetera vez de quien la trabaja. Esa es la libertad que nosotros queremos. Y dicen, paz, dicen paz, estos caballeros, y nos meten en guerras infinitas, porque el sistema usa la violencia. Yo creo que el sistema capitalista es el sistema más corrupto, violento y ladrón que nunca cualquier sistema en la historia ha provocado. Necesitan de la guerra para vivir. Y por eso no se les cae la cara de vergüenza de usar la guerra como rapiña, la guerra como la otra forma de hacer política. Y yo digo que el PP tiene las manos manchadas de sangre y el PSOE la tiene igualmente y sus diputados cuando votan guerra, guerra imperialista. ¿Y qué dice Izquierda Unida? Que queremos la paz. La izquierda quiere la paz. Y queremos que ningún andaluz por ningún motivo participe en ninguna guerra. Y planteamos, el único partido que plantea, que para que Andalucía sea soberana y tenga un territorio de paz y de diálogo entre los pueblos, entre las naciones y entre las civilizaciones, nos tienen que quitar también de una puñetera vez las bases de Morón y derrota que puso el enano de Franco y que nadie ha tenido coraje de quitarla. Tanto lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos no tiene nada que ver. Dicen Andalucía. Y a Andalucía le han dado dos puñaladas en el corazón en los últimos tiempos. La primera puñalada es cuando reprivatizan las cajas de ahorro. Le han puesto como la cabeza del Bautista en bandeja de plata lo que siempre el Banco de Santander, el señor Botín y el BBVA pidieron, que el 45% del mercado financiero que estaba en manos de las cajas de ahorro fueran a los bancos. Y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, que había crisis, han querido culpabilizar a las cajas de ahorro cuando han sido los bancos los que han producido la crisis. ¿Y saben lo que eso significa? Que Andalucía, las cajas de ahorro de Andalucía que se han bancarizado, significa 1.700.000 millones de euros que han salido de Andalucía y que no volverán más. Aquí mataron a Blas Infante a 64 años, unos falangistas y unos descerebrados de la Guardia Civil. Y aquello fue un crimen horrendo. Por cierto, que todavía ese crimen está impune y todavía la condena ilegal del franquismo está impune también. Todavía ni siquiera se ha revisado esa condena. Pero yo creo que hay un crimen peor para Andalucía que ha pasado desapercibido. Se hizo el 10 de junio del 2010 y se aplicó en el 2011. Y esa reprivatización de las cajas. Porque las cajas de ahorro eran lo menos malo del capital financiero. Porque tenían que invertir en el territorio donde estaban establecidos. Porque parte del beneficio era para obra social. Y sobre todo es muy malo para nuestra nación andaluza, para nuestro país andaluz, porque quitan la posibilidad de que un día a través de las cajas de ahorro se hiciera un banco público en Andalucía que invirtiera donde nunca invierte el capital privado. Y sin soberanía económica no hay soberanía política. Y hoy somos menos soberanos los andaluces que ayer, porque no han quitado un arma fundamental. ¿Quién ha fusilado a Andalucía? El señor Ardoñez. presidente del Banco de España, y el señor Griñán, que consintió de rodillas lo que decía el señor Ordóñez y lo que decía otra vez la dictadura de los mercaderes. Por tanto, Griñán es un traidor al pueblo andaluz. Y hay que decir también que estamos con otra puñalada en las entrañas. Y en la reforma, yo diría la reconversión más salvaje que jamás tuvo nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca. El sector productivo clave para que Andalucía salga del subdesarrollo. ¿Qué han hecho con nuestra agricultura? Estamos en esa. ¿Ustedes se acuerdan de los algodones que había por todos estos campos que tanto empleo daba? ¿Dónde fue la industria del algodón? ¿Dónde fueron aquellos que llamaban el oro blanco? Que llamaban el oro blanco en Andalucía. Sembrábamos 10.000 hectáreas, apenas quedan unas cuantos de miles, 3 o 4.000, y va a punto de desaparecer. Pero además, estamos importando el algodón de Egipto. ¿Qué pasó con la remolacha temprana y su industria? ¿Qué pasó? Pasó que los multinacionales alemanas impusieron que aquí desapareciera la remolacha y ahora estamos comprando azúcar a Alemania. ¿Qué pasó con esos pequeños ganaderos que tenían vacas, ovejas, cabras, animales de leche? ¿Qué pasó? Que decían que nos sobraba leche y ahora estamos comprando la leche a las multinacionales francesas. Nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca, porque éramos el sector pesquero segundo del mundo, ha sido desmantelada. Y acabar con la economía productiva es acabar con el país. ¿Qué será de nuestros pueblos si nos quitan la agricultura? No hay desarrollo rural sin agricultura. Quiere convertir a nuestros pueblos en una especie de reserva india de parados, jubilados y pensionistas. Y nosotros decimos que eso no tiene perdón. ¿Creen ustedes que es de recibo que en estos tiempos, con la política agraria comunitaria y el consentimiento de doña Clara Aguilera, la última consejera, se haya el acuerdo que se ha hecho con Marruecos, que pone nuestros olivares en peligro y nuestra fruta y nuestra hortaliza? ¿Saben ustedes que se ha concentrado la propiedad de la tierra en 10 puntos y que el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra? Os voy a contar una anécdota que está sucediendo ahora mismo, que demuestra lo que son y lo que están haciendo con la agricultura y lo que piensan realmente. Ellos dicen, ahora, cuando van a perder las elecciones, están diciendo que ellos no están contra las privatizaciones. Tendrán cara dura. Ahora mismo se ha quitado el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Dicen que ya no hace falta una reforma agraria. Y resulta que la Junta de Andalucía tenía 20.000 hectáreas. ¿Y saben lo que están haciendo con ellas? Las están vendiendo al mejor postor. ¿Y quién puede comprar tierra en plena crisis? Los grandes especuladores de la droga y los terratenientes. Y como son muy listos, a la primera subasta no acuden, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco, a la cuarta, a la última van. Y están llevándose la tierra por 4 duros. Y por eso nosotros estamos ocupando ahí, aquí cerca de Esia, una finca de 400 hectáreas en Palma del Río, que es una tierra de la Junta, y le hemos dicho que no es una ocupación simbólica, que esa tierra no la vamos a soltar, que esa tierra, ¿por qué las 20.000 hectáreas? Si no creen en la reforma agraria, al menos una propiedad pública pagada con dinero del pueblo, no se la den a los que tienen la culpa de la crisis, dénsela a los trabajadores que la quieran para que la trabajen, porque es una tierra que además que son 400 hectáreas que se pueden poner de regadío y se puede crear industria. Eso es lo que realmente son. Por tanto, no puede haber confusiones, ninguna confusión entre ellos y nosotros. Hace 2 días meten en la cárcel al señor Guerrero y se ve con las esposas puestas. Y dice Griñán que él no sabía nada. Y dice Chávez que él no sabía nada. Y dice el señor Viera consejero de empleo que no sabía nada, y el señor Fernández que no sabía nada. La señora Cristina, la princesa, la mujer de Urdangarín, dice que tampoco sabe nada. ¿Qué analfabetos son? ¿O qué poca vergüenza tienen? ¿Ustedes creen que la de princesa no sabía nada? ¿Ustedes creen que el rey no sabía nada? ¿Y ustedes creen que el señor Viera no sabía nada? ¿Y que Chávez no sabía nada? ¿Y que Griñán, el candidato a la presidencia de la Junta, que era el vicepresidente económico y que tenía que firmar, no sabía nada? Digo que Griñán y varios consejeros, si hubiera justicia en este país y no hubieran desaparecido pruebas, tendría que estar en la cárcel porque están actuando con el dinero del pueblo. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo digo que no reforma, que no hay salida reformista. Sino porque el reformismo es como el que se pone a blanquear el cortijo, pero deja al amo dentro. Y nosotros decimos que hay que derribar el cortijo y echar al amo. Y esas son las medidas que plantea Izquierda Unida. Y decimos revolución económica, nacionalización de la banca, banca pública en Andalucía. Y decimos revolución energética, que significa que la energía tiene que ser pública e inespeculable y que Endesa tiene que ser nacionalizada. Y que esa energía se ponga al servicio barato de la economía productiva. Y decimos que hace falta una revolución agraria que se llama soberanía alimentaria, el alimento como un derecho. Y que entre el producto cuando se vende y el producto cuando llega a destino no puede haber, como ahora, una diferencia de un 700%. Porque los productos del campo, no hay ningún cultivo que se venda por encima de lo que cuesta producirlo. Y eso va a la ruina. Y decimos que la agricultura se tiene que convertir en un sector estratégico. Y decimos que hace falta otro modelo, una revolución urbanística, para que se haga vivienda, ¿para quién? Para quien no la tiene, y aunque no la pueda pagar el que la tenga, que todo andaluz, por el hecho de serlo, tiene derecho a una vivienda digna. Y no lo que han hecho estos años de atrás, que han hecho vivienda no para que la gente viva, sino para especular. Convierten una necesidad humana en un negocio. Y nosotros decimos que hace falta también una revolución ética. Voy a intentar definir eso. Yo digo que por encima de los códigos éticos hay para mí un código principal. Yo digo que hay gente que tiene vergüenza y gente que no tiene vergüenza. Esa es mi clasificación. ¿Quiénes tienen vergüenza? Tienen vergüenza los que defienden a su clase y no la traicionan. Tienen vergüenza los que apuestan por los pobres porque los ricos ya hay quien lo defienda. Tienen vergüenza los que apuestan por la clase obrera. Y no tienen vergüenza los que apuestan por el capitalismo, por la burguesía capitalista, por los banqueros, por los duques, por los condes y por la madre que los parió, porque ellos hay que echarlos de una vez. Y hace falta que lo mismo que hace falta un código ético, que es lo mismo que hay un sueldo mínimo, que por cierto no lo han subido, está en 600 y pico euros, que es también un sueldo máximo, por supuesto para los políticos, para que ningún político viva por encima en su sueldo de la media de la gente que representa, ninguno, porque si no es sospechoso. Pero también los banqueros, cuando yo veo al tío de la COE, o al señor Gonzalo, o al señor Botín diciendo hay que recortar, la madre que te parió, y a ti no te recortan nunca. También a veces las pensiones no pueden estar tan altas. Oye, no pueden estar tan altas, pero tú te quedas con 12.000 o con 30.000 o con 40.000 o con 100.000 millones de premio por tu labor realizada. También tiene que haber control de los... Eso no son sueldos, eso se llama otra cosa, de las altas ganancias. Dicen, tenemos que recortarlo, dice el PP y el PSOE. Ya lo venía haciendo el PP, el PSOE, ya lo va haciendo el PP. Porque hace falta dinero. Es que no hay dinero. Primero, los 200 billones, ¿creen ustedes que se ha perdido o están los paraísos fiscales? Pero es que además no hay dinero en este país. Es que en la economía sumergida no hay 70.000 millones de euros. Es que si se buscara en los que no pagan Hacienda, no habría 50.000 millones. Es que no hay en los paraísos fiscales reconocidos más de 200.000 millones. Es que no se le puede quitar el dinero a los 9.000 millones que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es que no se pueden reducir gastos militares. Es que no se le puede poner un 1% a las ganancias de los grandes bancos, que serían más de 100.000 millones. Si hay dinero, lo que pasa es que el dinero lo tienen unos y nadie se atreve. Y quieren quitarnos a los que no tenemos nada. Y yo creo que eso es lucha de clase. Y yo creo que la clase obrera, por encima de todo, tiene que unirse para decir basta. Y yo siempre que vengo aquí digo, ah, por supuesto que no es lo mismo tener 6 diputados que tener 14. Porque entonces nos tendrían más respeto en el Parlamento y en la calle. Y yo creo que si queremos cambio, el único cambio posible, ellos son capitalismo, el único cambio posible viene por Izquierda Unida. Pero claro, tampoco nos dan mucha cancha en la televisión para que lo podamos explicar. Tenemos que ir de pueblo a pueblo explicándole a 40, 80, 100, 200. Y ellos con un ratito se lo explican a 2 millones. Porque también es mentira que democracia, que no esta ley electoral, que no es un hombre, una mujer, un voto. Está pensado para que siempre los partidos que defienden el capitalismo tengan dinero. Os voy a contar otra anécdota. El otro día me llama en plena campaña y dice, Juan Manuel, que tiene que estar aquí a las 8:30 de la mañana, en la sede de Izquierda Unida. Y bueno, ¿ahora qué pasa? Sin falta. Bueno, pues yo llego allí y dice que tiene que firmar, aquí un aval. Digo, ¿un aval para qué? Dice, un aval porque tenemos que firmar 40 o 50, porque los bancos no dan dinero a Izquierda Unida, ni siquiera para el sobrecito ese que se echa para que nos votéis. Eso sí, al PSOE todo el dinero que quieran, al PP todo el dinero que quieran, claro. Si nosotros planteamos la nacionalización de la banca, ¿cómo nos van a dar dinero? Está trucado el sistema electoral, la ley electoral, pero también las condiciones. Los periódicos y las radios, hay jornaleros de la noticia, pero hay también prensatenientes, igual que terratenientes, prensatenientes. Y ellos no nos quieren. Yo ayer estuve en 3 o 4 sitios y dice, Sánchez Gordillo hoy no tiene campaña. En la cadena 6, y hoy lo aproveché que eran directos, le digo, hombre, ¿cómo que no tengo campaña? Y estuve en 3 sitios, ¿cómo que no tengo campaña? Es decir, que hacen de todo. Pero yo digo que la capacidad revolucionaria de las personas y los pueblos es infinita. Por tanto, primera batalla. Yo creo que primera batalla, porque es de clase. Más importante, voy a decir, más importante que la reforma laboral es tener 14 o 15, 16 o 18 diputados en el Parlamento. Porque entonces sí que eres... Esto va a ponerse interesante. Primera batalla es política y no cuesta trabajo, porque si yo no voy allí que va a pegar a palo la policía o la Guardia Civil, no. Tú coges tu botito, que nadie te ve, y lo echas a los tuyos. Claro. La segunda batalla es la huelga general. Y vamos a la huelga general. Pero nosotros tenemos que ir más allá de la huelga general. Izquierda Unida y como fuerza anticapitalista tiene que saber eso. Yo he dicho en algunos sitios, algunos se han asustado, espero que ustedes no se asusten, que hay en este momento, por la crisis tan profunda del sistema, la más grande del capitalismo, hay condiciones revolucionarias, hay condiciones de cambiar, condiciones objetivas que decían los marxistas clásicos, condiciones para cambiar las cosas. ¿Saben lo que nos falla? Las condiciones subjetivas, es decir, que haya un sindicato fuerte y revolucionario anticapitalista y partido fuerte revolucionario anticapitalista. Eso es lo que nos falla en Europa y también en nuestro país, en Andalucía. Y entonces no tenemos que crear las condiciones subjetivas. Primero, porque nos va la vida en ello, porque estos no van a parar, y con la huelga general no van a parar. Y la huelga general no debe ser como el trueno gordo de la feria, cuando pega, hace ¡prum!, la gente a su casa. No, el trueno gordo no debe ser el final. debe ser el principio de una movilización sostenida que tendrá que conducirnos a una, a dos huelgas y a una huelga general política o lo que haga falta. Que este pueblo diga basta, que queremos ser pueblo, que queremos dignidad, que queremos libertad, que queremos derechos, que queremos ser libres, libres de verdad. Y yo lo que os digo es que al menos conmigo cuentan con un compromiso. El primero por la lista de Sevilla del PSOE es Griñán. Ese casi seguramente se va a quedar por la mitad del camino porque yo creo que está más cerca de la cárcel que decía. Hombre, el otro es el alcalde de Sevilla, primero, del PP. Zoilo, ese tampoco va a venir por aquí. Vamos, si los exijanos no me votan a mí, que estoy aquí al lado y que puedo venir todas las veces que ustedes queráis, ¡hombre! Y mi compromiso es que no solamente vuestra voz y vuestras reivindicaciones van a estar en el Parlamento cada vez que ustedes lo queráis, sino que estoy dispuesto a reunirme con vosotros en la Asamblea y cuando ustedes se movilicéis por cualquier tema que sea justo, estoy dispuesto a ir con vosotros hasta ahogarme la vida si hace falta. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva la clase obrera!